antes de tu adiós. Sin darme cuenta te grabé la piel, por más que intentes no te lo arranques. Si alguna vez te vuelvo a encontrar, espero que no bajes tu mirar. Por más que quieras no conseguirás, llevas mi marca y no la esconderás. Esconderás besos robados, quedan grabados, besos que dejan su marca en la piel. Besos robados, enamorados, besos que dicen que eres mi mujer. Besos robados.